escuchando La Facultad en Fuga Radio. Bueno, y en esto de cuidarnos, de cuidar, yo creo que también está bueno que ustedes participen pudiendo ver cuáles fueron esas resonancias que quedaron después de estas exposiciones que tuvimos, todas diversas, y todas aportaron mucho. Así que bueno, si alguien quiere hacer un comentario, hacer una pregunta, este es el momento. Vamos a dejar por lo menos unos 10 minutos para, o 15 para esto, para poder terminar sobre las 10. Bueno, de a uno, por favor, Sí. ¿Comentarios, preguntas? Pero ya tenemos una valiente. No, quería nada más que poner otra voz al equipo docente de Taller de Quinto. Para hacer este puente con vincular en realidad esta actividad como una actividad de inaugural de los talleres. A partir de la semana que viene, en realidad, la arena que nos convoca, como dice Adriana, que me encanta, tiene que ver con el trabajo grupal. Ahí sí, el último de los talleres que van a marcar el egreso. Y en realidad yo pensaba, claro, estamos hablando desde el egreso y falta un buen tramo. Y en ese tramo supongo que ahí espero que también estas dudas puedan vehiculizarse ahí. Ahí los esperamos. Es ahí donde tenemos ganas de que estas palabras aparezcan también, ¿no? Acá es más difícil. Ella es Raquel. Ah, sí, no me presenté. Bueno, y Fernando podría decir algo también, ya que está. Está bueno cuando uno elige hablar y. No, capaz que la invitación a veces la. Me pareció bien interesante los diferentes recorridos de los compañeros, diferentes planteos sobre los cuidados, y me quedé pensando sobre esto de cuidar y cuidarse, y sobre todo en esta clave. Cuando se enuncia el egreso, pero falta el proceso por el cual terminar de darle forma y eso. Así que capaz que redoblar la invitación a que estas resonancias puedan ir saliendo. Escuchando La Facultad en Fuga Radio. No, lo que me planteaba ella del bono demográfico tiene que ver cómo desequilibra dentro de una sociedad, ¿no? La población activa y la población pasiva, con lo cual necesita necesariamente de desarrollar en poblaciones como la nuestra mayores ejercicios de solidaridad generacional, que no signifique recargar a la población joven y activa todo el cuidado de la población vieja y pasiva. Entonces, por lo tanto, eso implica repensar incluso hasta las épocas de jubilación, si efectivamente la jubilación significa entrar a la inactividad, y si todo el recargo de la carga social tiene que estar puesta en la población activa. Eso como forma. Pero solo le quería decir, que me quedó un poco en el tintero, que esta parte de la reflexión sobre lo que implica nuevas teorías y nuevos desafíos a los profesionales tiene que ver con cómo muchas veces la intervención profesional que hacemos es una intervención que se supone técnica, pero que tiene una carga moral impresionante. Y entonces, como nosotros en una intervención profesional en este terreno, donde vamos a trabajar sobre la psicología de las personas y su vínculo con otros, muchas veces supuestamente estamos haciendo intervenciones profesionales técnicas, pero que están muy arraigadas, ¿no?, en preconceptos que tenemos de intervenciones morales. Y la culpabilización no solo viene de la Iglesia Católica. Muchos profesionales en sus intervenciones técnicas suelen ser culpabilizantes de aquellos que no cumplen con la norma. Por eso me parece que estos talleres, más allá de que uno tiene que leer e informarse, también sirven para reflexionar sobre cómo nos posicionamos ante situaciones de violencia, ante situaciones de culpabilización o de roles, porque no son anodinas las intervenciones que hacemos cuando lo hacemos desde el marco profesional. Por eso me parece, y felicito y aprovecho, a que efectivamente no solo estemos discutiendo sobre las formas habituales en las que se hacía la intervención profesional, sino justamente desde la reflexión. Y el plano de los derechos humanos hoy, justamente, si hay algo que está en cuestión, de que derecho no es solo una intervención judicial o judicializante, sino que tiene que estar pensada como horizonte ético en toda intervención que hacemos desde los distintos ámbitos. Y esto me parece que no es solo un horizonte ético y político para los Estados-Nación, sino que nos pone a todos en cuestión desde nuestras prácticas personales, profesionales o de toda forma de intervención que hagamos. Y esto me parece que sirve para la formación de los profesionales en nuestro país hoy en las distintas carreras y disciplinas. Bueno, si no quieren hablar, no importa, van a tener que hablar en los grupos de cualquier manera. Yo les quiero decir que el viernes tenemos el horario de consulta para cualquier problema que haya habido con las inscripciones, así que los espero porque los cambios van a ser solamente esta semana y la próxima. El viernes, que es el horario de consulta, a las 12:30, los espero en el Instituto de Salud en el entrepiso. Yo tengo las listas, pero recién hoy las tuve, por lo tanto, recién este viernes voy a poder hacer ese trabajo. Creo que era la información que me quedaba por darles. Así que, bueno, muchas gracias. Sí, los talleres comienzan la semana próxima. Y van todos al grupo que están inscritos, más allá de los cambios que quieran hacer, porque así podemos comenzar, ¿está? Si alguien se cambia el viernes, por supuesto tiene tiempo para poder ir al grupo que se cambió, pero si no sucedió así, de todos modos en la semana siguiente que comiencen en los grupos en los que están inscritos. Y bueno, muchas gracias y buen año para todos y para todas.